everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chung. A las 6 y 44 minutos tenemos todavía 16 minutos por delante para hablar del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo, Ramón García Ontiveros. Mon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ramón, Mon. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Ahora te escucho. Ah, qué susto. Buenas tardes, buenas tardes. Y Pablo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya saben ustedes que cada vez que se juntan estos dos es para contarnos que uno se ha recomendado al otro una obra, un cómic, un TVO, una novela gráfica, le ha recomendado algo a alguien, y esta vez le ha tocado a Mon recomendarle a Pablo. Eso es. ¿Y qué le has recomendado, Mon? Pues mira, la verdad es que el otro día cuando estuvimos hablando de La Estrella Lejana, el último día que estuvimos hablando por aquí, hablamos de autores españoles que tienen que irse a editar a Francia porque en España no hay opciones. Y me acordé de este cómic, que también es de un chico español que lo sacó también en Francia, porque aquí no hay opciones. Vamos a hablar de Kung Fu Moose, que es un cómic de Nacho Fernández, que es un autor de aquí. ¿Cómo es el título del cómic del que vamos a hablar? Kung Fu Moose. Moose como de mousse de chocolate, o mousse de limón, o ordenador. Vale, mousse. Sí, sí. Y se lo recomiendas a Pablo. Y Pablo, ¿qué te encuentras ahí? Pues... sobre todo me encuentro, porque cuando lo estuvimos hablando la otra semana, me comentábamos que tenía ganas de recomendarme un cómic que fuera más bien divertido, un cómic que pudiera servir ahora para este periodo veraniego como algo desengrasante, algo sobre todo divertido, con humor y demás, y de eso se trata. Es una historia principalmente que mezcla la acción y el humor, como dice su propio título, es una mousse donde aparecen muchos de estos elementos de artes marciales, pero también combinado con la cocina, porque el protagonista principal de la obra es un chino, bueno, que más adelante, tampoco quiero hacer spoiler, pero más adelante se descubrirá su verdadera condición. No digo nada más, ¿verdad? Bueno, resulta que llega a París, enviado desde China para ayudar en un restaurante de su primo, un restaurante familiar, con el tema de la cocina y demás. Pero bueno, allí realmente se va a dar cuenta que va a tener que aplicar mucho más los conocimientos que tiene artes marciales que los de cocina, porque su primo está implicado, digamos, o ha entrado a colaborar con la mafia china, y aparecen diversos elementos por allí que pronto desencadenarán en el reparto de tortas y digamos, en la aventura y en, digamos, un juego desenfrenado muy divertido, sobre todo. A ver, ¿qué tipo de cómic estamos hablando? O sea, porque cuando hablas de un cómic divertido, ¿cómo es el dibujo, Mon? Bueno, el dibujo es el dibujo típico suyo. Nacho Fernández en España se hizo famoso por hacer parodias de series de manga, de Dragon Ball, de Los Caballeros del Zodiaco. Entonces el estilo suyo, aunque ha cambiado, sigue siendo muy basado en el dibujo japonés. Es un dibujo de acción, vamos, muy, muy influenciado por el dibujo japonés, pero evidentemente pues europeizado y con los toques suyos, sobre todo pues, muy acostumbrado al gag humorístico, ¿no? Entonces es un poquito casi cartoon, me atrevería a decir, es como ver una serie de dibujos animados muy entretenida. Él desde el principio la idea que tenía era hacer un homenaje a las películas de Jackie Chan, de las que soy un fan absoluto, sobre todo de las antiguas y cuanto más malas peor, pues esas son las que más disfruto. Entonces leer este cómic es un poquito encontrarte con eso, pero llevado al extremo y con la facilidad que te da el cómic para hacer cosas que en una película sería mucho más complicado. Ajá, o sea que si te gustan las películas de Jackie Chan, las antiguas, las primeras, esas que a veces no tenían mucho sentido, te va a gustar este cómic. ¿A ti también te dio esa sensación, Pablo, que estabas viendo una película de Jackie Chan? Hombre, pues sí, la verdad, y sobre todo el elemento paródico que decíamos, ¿no? Porque en todo momento el humor es constante en la obra, ¿no? Y eso que comentábamos antes de las anteriores publicaciones de este autor, pues se nota mucho esa idea de que juega con la parodia, con llevar la situación a un punto extremo y ahí, bueno, pues procura desencadenar la risa, el humor dentro de la obra, sí. Y sí me sugirió esa idea de Jackie Chan, desde luego, ¿no? Una película de kung fu, pero no tomándola en el sentido serio, ¿no? En el sentido de intentar llegar a algo más trascendente o más lo que fuera, ¿no? Reflexión sobre las artes marciales, imaginémonos. Sino más bien sobre jugar con esa idea y darle vueltas y hacer disfrutar al lector con una lectura divertida, animada y entretenida, sobre todo. La cosa es que, aparte de ser una historia divertida, que efectivamente es muy divertida, de hecho tiene algunos puntos en los que yo me he reído a carcajadas, que no suelo, no sé, o sea, me río mucho, pero no a carcajadas, me río así para entrar, en plan malvado. Pero esta vez he tenido carcajadas de las de verdad. Es muy divertido, pero además de ser divertido, es un cómic, es una historia de verdad, es un thriller, tiene una historia de amor, tiene sorpresas que funcionan de verdad, no, de, no, no, no sorpresa de estas que dices, ay, qué sorpresón, ya me lo esperaba, sino que dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuándo me ha dado esto la vuelta? Y frases de repente que te parten en dos la historia, así que tiene un poquito más de miga de la que podías esperar de un cómic que desde el principio está planteado como un puro divertimento, ¿no? Es lo que hablábamos de, es el equivalente en cómics al cine de palomitas, es un cómic para leerte, para pasar un rato divertido, ¿no? No para hacer una tesis doctoral, preferiblemente. Sí, y otra cosa curiosa además, que hablando también del estilo y relacionado con todo esto que estamos comentando, hoy leyendo algo sobre el autor, veía que sus principales influencias, aparte de lo que comentábamos del cómic japonés, del manga y algunas influencias europeas, sobre todo en España, eran Ibáñez y Han. Y yo creo que se nota también un poco, tanto en el dibujo, esa mezcla europeizada del cómic japonés, como también incluso en la narración, ¿no? Ese sentido del ritmo, ese sentido del humor, esa cambiar a veces la trama y generar sorpresa en el espectador, ¿no? Quizá en el ámbito de Han, Super López y tal, pueden troncar también algo. Oye, en esta obra hablabais, bueno, del argumento no decimos mucho más, ¿no? Porque decís que no podemos destripar casi nada, o sea, ¿Quieres enseguida lo has ponerme parado. Mon, a Pablo, lo has cortado ahí rápidamente, o sea, ahí no hacer? entramos o... Sí, bueno, se puede entrar un poquito más en el argumento. Lo que pasa es que Ahora... hay cosas que hay que dejar un poquito con pinzas Correcto. Bueno, a para que no se ver, destripe, ¿no? cuenta algo, aunque sea ahí un poquito, venga, así Pues rápido. la historia básicamente es lo que ha dicho antes Pablo. Es un chico japonés, japonés, perdona, chino que se llama Lau, que está en China. Sale primero un pequeño flashback en el que no, o sea, no explica muy bien por qué huye por la nieve, pero luego ya parece mayor, entrenando con su abuelo, que no solamente le enseña a ser cocinero, sino también artes marciales. Entonces le llega un aviso de su primo de que vaya a verle a París, que tiene un restaurante que le va fenomenal. Como siempre ha querido viajar, pues se va a París y se encuentra pues como todo este tipo de lugares comunes, con que el sitio es un antro, con que su primo tiene problemas con la mafia china y con todo este tipo de MacGuffins que hace que empiece la acción. Me gustaría decir también que, aunque es un cómic de acción, está la acción bastante moderada. O sea, no han intentado meter giros kungfuquísticos en todas las páginas. La acción entra cuando tiene que entrar, pero no es una pelea constante. Han intentado dar un poquito más de miga. La historia es esta, cómo se mezcla con la mafia china. Después aparece que también está otra mafia japonesa intentando desbancar a la china. Aparece ahí la policía intentando desbancar lo que hacen los otros dos. Gente desbancando a otros desbancadores, y así hasta el infinito, hasta el final de la obra, ¿no? Son ciento pico páginas. Me parece que la historia en sí son 113 páginas, o sea que da tiempo a hacer bastantes cosas, aunque en un principio iba a ser más, porque en un principio la obra estaba preparada para ser editada en tres tomos distintos y, en fin, por presiones editoriales, básicamente falta de perras, que es lo que suele pasar, se decidió condensar todo en un solo tomo integral, con lo cual pues hubo que recortar un poquito las historias. Pero bueno, es un cómic perfectamente válido como tomo único. Válido como tomo único, editado por Aquileos, ¿es? Eso es, en Francia, bueno, este chico, como os he dicho antes, Nacho Fernández, empezó con una serie paródica de Dragon Ball que tuvo mucho éxito en España y que ha tenido todavía más éxito en Francia. Entonces, cuando se empezó a reeditar en Francia, de hecho, él también tuvo un número único en España que se llamaba Los Paladines del Horóscopo, que era una parodia de los Caballeros del Zodíaco, que fue en un solo tomo. Se ha empezado a editar en Francia en un formato periódico y se está preparando para editarse en España, vamos, para traer la edición a España también. Entonces, esa misma editorial que le ha estado, digamos, haciendo la producción de estos cómics en Francia, le ofreció hacer historias propias. Y bueno, él siempre ha intentado hacer algunas de ficción, ha sacado otras historias que no son parodias, sino que son historias propias, pero bueno, la que les interesó más fue esta, porque no hay mucho cómics de artes marciales, la verdad. Y ahí pues le ofrecieron la oportunidad y en Francia sacó este cómic. Luego volvió a España, que es una cosa que está haciendo bastante ahora. El autor español publica en Francia y luego en España las editoriales compran la edición francesa, que es menos arriesgado, y se publicó aquí en 2010 por la editorial Glénat. ¿Aquí se puede encontrar fácilmente esta obra o no? Porque por lo que cuentas no parece fácil. Bueno, no está fácilmente, no. Se puede encontrar. Yo creo que está descatalogada, pero hay páginas en las que se puede encontrar. Además, con la suerte de que cuando la encuentras muy bien de precio. Es una es un cómic que son 128 páginas a color, con lo que estamos hablando de un cómic bastante grande, bastante grueso. Tiene una edición bastante cuidada, tiene extras, tiene ediciones, y yo buscando en internet lo he encontrado por hasta 6 o 7 euros, ¿no? O sea que por menos de 10 euros en varios casos, que es un precio, pues como era, fenomenal, creo. A centimillo la página. Sí, sí, no, desde luego, baratita, baratita. Y oye, Nacho Fernández, ¿qué tal? ¿Es alguien ya consagrado, se dedica ya profesionalmente ya a esto y se gana la vida así o cómo es? ¿Qué sabemos de él? Hombre, yo no le conozco personalmente. No, pero lleva muchos años haciendo cómics. Estos cómics de los que estaba hablando porque antes. Porque no es demasiado viejo todavía. No, o sea, no, es un, vamos, no sí, creo que tenga 40 y pocos años. Que cumpla los 50, tiene. Efectivamente. Y es un autor bastante reconocido, lleva muchos años trabajando. Creo que es del País Vasco. Ha trabajado, vamos, está siendo cada vez más conocido, como decíamos antes, sobre todo en Francia. Por este tipo de parodias que hayan funcionado tan bien, que en cierto modo se ha superpuesto Dragon Ball y Dragon Fall. Es decir, la gente en Francia muchas veces considera Dragon Fall como una versión oficial, es decir, como una parodia oficial de Dragon Ball, y le comentaba a él que algunas veces cuando le piden en Angoulême o cuando en algún sitio le piden dibujos, le piden muchas veces dibujos no de los personajes de la parodia, sino de los personajes de verdad, ¿no? Porque le consideran un partícipe de Dragon Ball. Es una persona muy reconocida. Yo espero que sí que pueda vivir de esto, aunque sabemos que en España es muy muy muy complicado vivir del cómic. Luego también mirando así algo de información sobre el autor, es cierto que tiene bastantes obras publicadas y bueno, los últimos años, por ejemplo, encontré con una del 2015 que se llama Los mundos de Valken, Océanos en llamas, que creo que esa es una de corte de ciencia ficción, ¿no, Mon? Sí, sí, sí. Creo que esa, digamos, que entraría en el otro terreno. Y luego dentro del terreno de la parodia, otra que me resultó súper curiosa, porque es una parodia sobre Juego de Tronos, se llama, esta la publicó en el 2012, se llama Baladita de Rasca y Chispa, Juego de Poltronas, ¿no? Ese es el título que tiene. Bueno, que, y hay una cosa que no hemos comentado, cuando estuvimos aquí hablando de, y además has hablado antes de Fan, cuando estuvimos hablando de Super López, yo de Super López tengo un cariño especial a la historia del supergrupo, las aventuras del supergrupo, que es el grupo de superhéroes. Y cuando se hizo una tercera parte oficial, no recuerdo si fue hace un par de años, hace 3 años, el encargado de dibujarla fue Nacho Fernández, precisamente. Ah, mira. Sí, sí, es cierto, sí. Oye, Pablo, cuando Monte ha arreglado esto, o sea, ya después de leerlo, de echar un vistazo, de estar terminando tu ratito hablando de él en la radio, ¿ha sido una buena recomendación o se la tienes ya ahora preparada para la vuelta? No, ya te digo que a mí me ha gustado mucho. Yo me lo he pasado fenomenal con el cómic. Como él dice, es un cómic que está muy bien narrado, tiene ritmo, es divertido, es ameno, te hace pasar un buen rato, te hace reír. A ver, no, a lo mejor no es el cómic habitualmente que le suelo yo recomendar a Mon, que igual soy un poco pesado con cómics un poco más sesudos o que le doy mucha vuelta a la reflexión y tal, pero que me está muy bien. Ahí, Mon, como maldad. Me lo he pasado, te lo digo que me lo he pasado muy bien, me lo leí en un par de sentadas, o sea que fue coger y empezar y al cabo de un rato decía, espera, voy a parar porque me gusta leer los cómics no tan a prisa, más que nada por disfrutarlos más, ¿no? Es decir, bueno, 2 días, si me dura 2 o 3 días en vez de uno, mejor. Pero la verdad que me lo pasé muy bien y bueno, como decía él, que tiene toda la razón, ¿no? Es decir, está editado con la idea de ser un cómic con una historia bien narrada, pero también con un afán muy de pasar un buen rato y demás, ¿no? Y eso lo consigue plenamente, o sea que fenomenal. Bueno, entonces decimos a los oyentes que pongan buscadores de libros de segunda mano y demás, Kung Fu Mouse. Mousse, no de mouse de ratón, sino mousse de... O que hagan una reedición, que también estaría muy bien. También. De hecho, en su momento dijo que si funcionaba bien se planteaba una segunda parte, así que a ver si lo conseguimos a la segunda. Bueno, por lo menos que se mueva por ahí por redes, y que ya sabemos que miran mucho los editores y demás, de que se hable y de que no se habla, para hacer los encargos. Bueno, pues que se mueva eso por ahí. Oye, Mon, Pablo, muchas gracias a los dos. No seas ahora muy malo, Pablo, con Mon. Ah, por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.